la belleza que este santo mundo tiene. Me enamoran su grandeza, sus mujeres, y también los años y los días que van pasando, porque los años y los días tienen encanto, y tal recuerdo que en el hombre nunca muere, porque los años y los días tienen encanto, y tal recuerdo que en el hombre nunca muere. Que a solas pasan conmigo, van despertando en mi vida la realidad. Y esos momentos que a solas pasan conmigo, van despertando en mi vida la realidad. Me entorpece, me desvelo, y llegan momentos que quedan meditabundos, y me enamoran las delicias que contemplo, y luego me duermo en un suspiro muy profundo. Y me enamoran las delicias que contemplo, y luego me duermo en un suspiro muy profundo.